después te logran que te cases. Al marido lo joroban solo para que trabajes. Cuida que no te pongan chullitos pa' el amor. Y ojo que nadie engañe a tu corazón. Cuida que no te pongan chullitos pa' el amor. Y ojo que nadie engañe a tu corazón. Cuídate de suegras querendonas que te dan un matecito y también ese yuyito. Pobre noviecito enamorado, ya dirás lo que te espera después que te hayas casado. Cuida que no te pongan chullitos pa' el amor. Y ojo que nadie engañe a tu corazón. Cuida que no te pongan chullitos pa' el amor. Y ojo que nadie engañe a tu corazón. Princesita, princesita, ay qué buena que estás. Princesita, princesita, todos te quieren tener. Princesita, princesita, ay qué buena que estás. Princesita, princesita, todos te quieren tener. Princesita, princesita.